Decíamos que un solo Uruguay realizará un encuentro virtual el próximo 23 de enero, prepara una actividad virtual, entonces que tendrá como epicentro un hotel de la capital del país. De esta manera se va a celebrar el tercer año de creación de este grupo en el marco de las medidas adoptadas por las actuales autoridades debido a la situación que vive el país y el mundo de la pandemia de la COVID-19. Este 23 de enero queremos encontrarnos para continuar intercambiando opiniones, para seguir trabajando por un solo país, con ideas claras y siempre con propuestas para los cambios necesarios. Este 23 de enero nos juntamos desde las 18:30 vía digital online. Participá, sumate, continuemos construyendo y siendo protagonistas del Uruguay que merecemos. Un solo Uruguay. En vivo. Por todas nuestras redes sociales. Bueno, y ahora vamos al contacto con un solo Uruguay, con uno de los voceros que tiene la organización. Se trata del ingeniero agrónomo Marcelo Nugué. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Háblenos, cuéntenos un poco, a ver de qué es lo que tienen previsto para el próximo 23 de enero. Bueno, como bien dice el video que largamos, la idea es volver a encontrarnos, en este caso de forma virtual. Como todos los 23 de enero, para nosotros es un momento muy importante, porque en definitiva es el momento donde nosotros pautamos y definimos casi que el accionar del año. Así como el año pasado dijimos que íbamos a trabajar por los cambios necesarios, y bueno, estuvimos todo el año generando propuestas, proponiendo y hablando justamente de esos temas. Este año, la idea es ponernos en movimiento una vez más. Seguir hablando de los cambios necesarios, seguir hablando y trabajando de el Uruguay que nos merecemos, que es un Uruguay que le pueda dar un futuro a nuestros hijos, que nuestros hijos no sigan pensando en irse, y para eso vamos a tener este acto, que en definitiva lo que busca es reencontrarnos nuevamente, poder hablar de diferentes temas, poder exponer diferentes situaciones, y uno de los grandes para nosotros temas de este año es que el movimiento va a empezar a pretende participar en las elecciones próximas del BPS, que son este año, en lo que está vinculado a los cargos sociales. Entonces vamos a seguir hablando de los problemas, vamos a seguir planteando soluciones, y además vamos a ponernos a trabajar justamente para participar desde los espacios sociales que existen, para empezar a nosotros trabajar desde adentro para estos cambios. Uh-huh. Ahora, Marcelo, ustedes previo al 23 de enero hacen una serie de reuniones para, promover de alguna manera una proclama que ustedes leen al final de ese encuentro, sí, del 23 de enero. ¿Cómo, este año, cómo lo van a hacer o cómo lo están haciendo? Y bueno, lo estamos haciendo en la medida que nos permite, con los medios que tenemos en el marco de la pandemia, consultando a través de los grupos, pidiendo a los distintos departamentos que nos hagan llegar los planteos y las propuestas para ir armando una proclama que contemple a todos los grupos. Es una tarea más compleja que lo que hemos hecho otros años, pero entendemos que es fundamental que todos los que participamos en el movimiento podamos opinar y podamos darle contenido a la proclama. Uh-huh. De los postulados que se hicieron, los reclamos, las propuestas que ustedes hicieron, ¿qué es lo que han percibido? Digo, ¿qué ha cambiado en estos 3 años? ¿Se mantienen los mismos problemas que ustedes denunciaron? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué expectativa? Porque hubo un gobierno que se fue, hubo otro que vino, aparentemente tenía la intención de cambiar lo anterior. ¿Qué es lo que están percibiendo ustedes? Bueno, nosotros en general podemos, creo que todos los uruguayos vemos que los problemas que venían arrastrándose básicamente del 2014 hasta la fecha siguen estando, ¿no? Uruguay sigue teniendo un serio problema de empleo, no podemos generar puestos de trabajo, la gente está cada vez más complicada con ese tema, porque en definitiva las condiciones y la situación se sigue manteniendo un poco como lo venimos planteando desde el principio. Seguimos teniendo un Estado con un alto costo, seguimos teniendo tarifas altas, seguimos teniendo baja competitividad a nivel internacional, y eso hace que las empresas en definitiva no puedan generar puestos de trabajo, que muchas estén cerrando, y bueno, en el marco de la pandemia mucho más en sectores vinculados al turismo, a los servicios. Para nosotros falta mucho por hacer, por lo menos con nuestra visión de cómo deberíamos tener un país de cara a la generación de empleo del sector privado, que es eso, es un país que pueda competir en el mundo con sus productos, y para eso necesitamos bajar los costos del Estado. Y seguimos muy parecido a lo que venimos arrastrando desde el 2014 hasta ahora. ¿Ustedes entienden el ajuste de tarifas de enero o creen que no tenía que haber habido ajuste de tarifas? Nosotros desde el principio del 2020 planteamos que no tendría que haber ajuste de tarifas. Entendemos que la mejora de la gestión debería permitir bajar algunas tarifas inclusive. Pero bueno, hasta ahora se ha ido decidiendo la suba tarifaria, pero que nos sigue perjudicando en el empleo. Acá el centro es el trabajo, el centro es la generación de puestos de trabajo, y en la medida que se sigan aumentando las tarifas y sigamos estando fuera totalmente de línea con la región en esos valores, la situación de empleo no va a poder mejorar, porque en definitiva son costos que sobre costos que tienen las empresas para competir en el mundo, y los dejan fuera de mercado, y por lo tanto no pueden competir, no pueden vender sus productos. En el caso del turismo es caro para la región, no puede competir, y eso hace que la generación de empleo no mejore, además obviamente del altísimo costo de vida que le genera a la familia uruguaya, ¿no? Entonces, para nosotros las tarifas hay que hacer el máximo esfuerzo para que no suban, y así lo hemos planteado tanto en marzo del 2020 como ahora, ¿no? ¿Van a invitar al gobierno para este encuentro virtual? ¿Va a ser por Zoom, Marcelo? Sí, va a ser por nosotros lo vamos a hacer por todas las redes, los sitios oficiales del movimiento, en todas las redes. Ajá. La idea este año vamos a innovar un poco, vamos a, así como otros años, invitamos a gente para que hable de algunos temas a nivel personal. Este año entendíamos que teníamos que seguir aportando al país, y vamos a abrir una instancia, una mesa de... que no, esperemos que no sea de debate, sino una mesa de propuestas y una mesa de aporte a temas de interés. En este caso, este año vamos a abrir esta línea con lo que es el tema de la ley forestal, que ha sido muy discutida sobre fin de año, y para esto estamos invitando y ya confirmando la participación de Rafael Menéndez, que es el diputado que introdujo la propuesta de la ley forestal que está en discusión, el senador Sebastián da Silva por otro, que tiene una visión totalmente diferente, que puedan sentarse en una mesa para hacer aportes en el tema de una forma constructiva. Esperemos que sea una instancia que le aporte al país y una instancia de mejora en un tema muy, muy sensible. Uh-huh. ¿Ustedes tienen opinión formada con respecto al tema, lo que ha pasado en estos 30 y pico de años de una política de Estado, esta sí, ¿no?, de la política forestal? Sí, por supuesto que tenemos opinión. Desde el principio hemos dicho que la forestación tiene un rol importante en este país, pero que en realidad con las condiciones que hoy tienen de las empresas de celulosa, está generando un desbalance muy grande, porque en definitiva las empresas celulósicas tienen una capacidad de competir por tierra totalmente diferente al resto, porque no estamos en una libre competencia, porque no estamos todos los uruguayos en condiciones de competir con dos multinacionales que tienen un montón de beneficios y de subsidios. Uruguay ha subsidiado, todos los uruguayos hemos subsidiado a estas empresas, y cada vez el subsidio es mayor. Por lo tanto, hay que buscar la forma de balancear la competencia por un recurso como es la tierra, porque en definitiva los productores uruguayos o extranjeros inclusive hoy tienen muy muy baja capacidad de competir con estas empresas. Por lo tanto, entendemos que hay que buscar alguna forma de balancear esto, de regular esto, y bueno, esperemos que la discusión que se dé el 23 de enero y el intercambio entre estos dos legisladores aporten a tener una ley forestal mejor y más balanceada para todo el país. ¿Es necesaria una nueva ley, Marcelo? Por lo menos sería bueno volver a lo que era la ley, el espíritu de la ley del 87, donde Uruguay definió que iba a priorizar, iba a subsidiar el desarrollo de la forestación en aquellos lugares donde no era posible generar otra actividad productiva de forma permanente. Eso se fue desvirtuando y ya le digo, con los desbalances económicos que se han generado a través de los subsidios, hoy la forestación pelea por los suelos en cualquier parte del Uruguay, porque en definitiva todos le ponemos muchísimos millones de dólares por año. Sin duda que hay necesario para nosotros un cambio con respecto a lo que hay hoy. Capaz que volver a la ley del 87 es una alternativa, pero como está ahora en discusión en el Parlamento, algo mejor, algo diferente, es otra posibilidad. Muy bien. Marcelo Nugué, no sé si quiere decir algo que yo no le haya preguntado y que le parece a usted que vale la pena remarcar en el día de hoy. Agradecer el llamado y bueno, obviamente que los esperamos a todos el 23 de enero a partir de las 18:30 a través de los sitios y las redes del movimiento para poder justamente seguir trabajando por el Uruguay que nos merecemos. Marcelo, ¿el hotel elegido es acá en Montevideo? Lo vamos a hacer en Montevideo. La verdad todavía no tenemos definido desde dónde lo vamos a hacer. Ajá. Pero bueno, parte de los temas del centralismo es que hacer esto en Montevideo nos sale mucho más barato que hacerlo en porque entre otras cosas el tema de la señal en el interior no siempre permite tener una actividad de este tipo. Así que nos hubiese gustado hacerlo desde Durazno, pero bueno, tenemos que ir a Montevideo porque los costos son mucho más bajos y las condiciones técnicas, digamos, están mucho más a la mano. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Todavía no lo tenemos definido. ¿Ya está cerrado el tema de los aportes para todas las organizaciones departamentales? No. La idea es, hasta este fin de semana, seguir, la gente sigue mandando ideas. Ajá. La semana que viene, a partir del lunes, la gente que va a escribir la proclama se va a dedicar a eso. Muy bien. Marcelo Nugué, vocero de Un Solo Uruguay, muchas gracias por el tiempo y la información. No, muchísimas gracias a ti, quedo a las órdenes.